Llegaste a la reunión con tu sombra de amargura, mirando a todo el mundo desde tu altura. No has dicho ni hola y ya quieres juzgar con ese gesto amargo que nadie quiere aguantar. Si vas a estar así, mejor quédate afuera, que aquí nadie pidió tu vibra de madera. Cambia tu cara de idiota, que me malogras el día. No seas agua fiesta, ponte las chelas. Tu mala suerte rebota, mata la alegría, suelta la billetera y olvida tus penas. Cambia esa cara y ponte las chelas. El hielo se derrite y el grupo se silencia, porque nadie soporta tanta impertinencia. Saca una bien fría, que esté bien helada, a ver si así se te quita esa cara de nada. La vida es muy corta para andar de gruñón. Reacciona de una vez y súmate al fiestón. Cambia tu cara de idiota, que me malogras el día. No seas agua fiestas, ponte. Sombra de amargura, mirando a todo el mundo desde tu altura. No has dicho ni hola y ya quieres juzgar con ese gesto amargo que nadie quiere aguantar. Si vas a estar así, mejor quédate afuera, que aquí nadie pidió tu vibra de cara de idiota, que me malogras el día. No seas agua fiestas, ponte las chelas. Tu mala suerte rebota, mata la alegría, suelta la billetera y olvida tus penas. Cambia esa cara y ponte las chelas. El hielo se derrite y el grupo se silencia, porque nadie soporta tanta impertinencia. Saca una bien fría, que esté bien helada, a ver si así se te quita esa cara de nada. La vida es muy corta para andar de gruñón. Reacciona de una vez y súmate al fiestón.